martes 14 de agosto, no como los gentiles. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 4 y 5. Escucha Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 4 y 5. ¿Qué mensaje encuentras en estos versículos? ¿Qué te dicen a ti personalmente? Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aunque los filósofos morales, considerados en la lección 3, atacaron muchas formas de excesos sexuales, la sociedad gentil en conjunto tenía poca o ninguna restricción sexual en los días de Pablo. De acuerdo con el orador pagano Cicerón, si alguien que piensa que a los jóvenes se les debiera prohibir el trato aún con prostitutas, es sin duda eminentemente austero. Esta idea es contraria no solo a la licencia de esta época, sino también a las costumbres y concesiones de nuestros antepasados. Porque ¿cuándo esta práctica no fue común? ¿Cuándo fue atacada? ¿Cuándo fue prohibida? Citado en Abraham Malhorb, The Letters to the Thessalonians, página 235 y 236. En el mundo actual, muchos se oponen a cualquier limitación sexual. Sienten que pasajes como el de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 y 5, fueron relevantes en otro tiempo y lugar. Pero el mundo antiguo no era sexualmente más limitado que nuestro mundo actual. El mensaje de Pablo no habría sido más aceptable en la sociedad de esa época de lo que sería ahora. La solución de Pablo al problema de los excesos sexuales es que cada hombre tenga su propia esposa. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 4. En el texto original en griego se habla de poseer su propio sekeus, vaso, lo que puede indicar a su esposa, como en Primera de Pedro capítulo 3, verso 7, o bien su propio cuerpo, como en la BJ y en otras versiones modernas. Pablo sugiere que cada hombre tenga un matrimonio honorable para evitar la promiscuidad sexual, aunque también puede significar que cada uno controle su propio cuerpo. En ambos casos, Pablo confronta claramente el relajamiento moral de su propia época. Los cristianos no deben conducirse como los gentiles. La norma de la sociedad no es la norma para nosotros. El sexo es santo, puesto aparte para el matrimonio entre un hombre y una mujer, como lo señala en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 6, no debe tomarse livianamente. Cuando se realiza fuera de las normas establecidas por Dios, es destructivo. ¿Quién no ha visto cuán destructivo puede llegar a ser el abuso de este don?